stay. Por favor, hable conmigo. Necesito de un amigo que me escuche y me quiera ayudar. Necesito tanto conversar. Oigo usted, deme un poco de su tiempo. Aunque sea un momento y no sabe el bien que me va a hacer, que me va a hacer. Oigo usted, puede ser que sea igual a mí. Corazón casi llegando al fin, llegando al fin, llegando al fin. Yo ya no puedo más vivir tan triste en esta soledad. Tal vez usted me pueda extender la mano. Yo también seré su buen amigo. Oiga usted, por favor, hable conmigo. Necesito de un amigo que me escuche y me quiera ayudar. Necesito tanto conversar. Oigo usted.